Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha, 14 de mayo de 2020. Doña Gaby, por favor. Ahí está, que no me ancho el... Ahí estamos. Bueno, le damos la bienvenida a los delegados municipales. Vamos a escuchar un poco, vamos a dialogar entre todos, que nos cuenten las perspectivas, las cosas de lo que está pasando. Así que, bueno, vamos a dar por comienzo todo esto. ¿Quién quiere empezar? Perdón, José. Bueno, primero, darle la bienvenida y las muchas gracias por estar acá. Sabemos que es una situación particular en donde no puede haber agrupamiento de gente, pero nos parece que la situación lo amerita de esta manera. Y bueno, queremos charlar un poco con ustedes para saber cuál es la situación, qué es lo que podemos lograr de alguna manera entre todos, buscarle una solución a esto, que excede a la situación económica país, pueblo, provincia, país, y es global a nivel mundial. Y esto es el principio de una situación que va a trascender durante bastante tiempo. Entonces, en base a eso, nos pareció importante, nosotros no tenemos facultad ni decisión sobre el derecho ejecutivo, pero nos pareció importante porque de alguna manera somos los que hoy conformamos la sociedad, el círculo que estamos en esta situación. Simplemente eso, queríamos escuchar un poco cuáles habían sido las posturas. Se invitó, bueno, Tati está por otra situación en particular que le invitamos también. El ejecutivo nos pareció importante que estén, somos los que formamos parte de esta situación y queremos ver si podemos de alguna manera escucharlos, saber qué piensan ustedes, porque nosotros no nos acercamos al municipio por trabajo, por lo que fuera, y porque en realidad esta situación, los más perjudicados y damnificados son los empleados y el comercio, ¿no? Acá hay una situación global que nos está preocupando. No sé si algunos de ustedes quiere agregarle algo más. Nuestra intención simplemente es escuchar todas las partes y después, si existiese una propuesta, poder dialogarlo y consensuar, y si no existe una propuesta, lo demás, después nosotros como cuerpo poder también hablar de lo que está pasando, ¿no? Nada más que eso, era el pensamiento como para darle la bienvenida. Y... Señor González, bueno, yo soy, todos me conocen, Diego González, delegado municipal. Acá nosotros veníamos porque pensando de que ustedes tienen la propuesta, ustedes creo que no son ajenas al problema que está habiendo en la municipalidad. Entonces, venir a contar nosotros el problema que hay en la municipalidad me parece que no lo corresponde y ustedes tienen conocimiento de lo que pasa. Sí, claro. Nosotros estábamos pedindo, y lo que hemos estado hablando entre los compañeros, de que nos han citado como para, bueno, supuestamente decir que alguna ayuda, alguna propuesta de ayuda o de solución ustedes iban a tener. Entonces, eso es lo que yo creo que veníamos a escuchar, no veníamos a escuchar, ¿cierto? Porque lo que venir a escuchar de lo que está pasando en la municipalidad lo estamos escuchando cada 5 minutos nosotros, ¿no? Entonces, eso es una. Y la otra es que, bueno, me pareció a mí un poco falta de respeto hacia el sindicato en la forma en que nos citaron. Creo que el consejo no es una camisería, no es una verdulería. Lo citaron de una manera, a mí me llamaron por teléfono una compañía diciéndome que teníamos, ¿cierto? Cuando no, vine por respeto y porque, vuelvo a repetir, creyendo de que yo hoy me voy de acá a mañana comentarle a mis compañeros de la supuesta solución que el consejo pueda haber intervenido. Antes que nada, nosotros no tenemos potestad sobre el Ejecutivo, más que escuchar la propuesta que acercó el Ejecutivo como un parte de oficialismo, y los chicos quizás a lo mejor puedan de algún diálogo salir esto. Nosotros no tenemos potestad de decidir cuáles serían los pasos a seguir. Sí podemos, de alguna manera, opinar y consensuar. Nosotros no podemos proponer, nosotros podemos acompañar al Ejecutivo si podemos estar de acuerdo o no con alguna propuesta, o podemos saber cuál es la postura sindical. Y es cierto lo que vos decís, todos escuchamos los medios de alguna manera, todos estamos al tanto por estar involucrados en esto, pero nosotros podemos acompañar la decisión de ustedes, podemos acompañar la decisión del cuerpo, podemos acompañar la decisión del Ejecutivo. Nosotros no tenemos potestad sobre el Ejecutivo. Es la única solución, es la plata. No hay otra solución. Está perfecto, negro. Yo, perdón, Luis, porque acá estamos. Y el tema de la informalidad, que a lo mejor Gaby quiere decir algo, a nosotros nos pareció óptimo de alguna manera tener participación. Nosotros no los invitamos a una sesión para darles una respuesta. Este es el primer acercamiento que tiene el cuerpo de alguna manera hacia ustedes para poder dialogar. Nosotros no tenemos solución por el momento, obviamente. Sí, podemos dialogar en 3 días. Ya uno, de uno, por favor. Sí, Gaby. No va a haber. Presidente, voy a ser muy breve. Y es a los fines de que aclaremos una... que me parece que acá hay un mal entendido. Luisita. Usted me conoce, yo soy parte de los consejos, el sindicato, ahora hay 2 sindicatos, pero cuando teníamos 1, todas las veces que ha querido venir a plantear alguna cuestión, lo ha hecho. En el resto de los consejos lo hemos recibido un montón de veces. Y no nos citamos porque en realidad hubo un concejal y presentó la moción al grupo, al resto, diciendo que había estado conversando con algunos representantes del sindicato que tenían interés en conversar con nosotros, a lo que nosotros todos dijimos que bueno, que no había ningún problema, que lo recibíamos, pero no es que nosotros lo citamos porque teníamos resolución. Vos sabés que el consejo es otro poder independiente y el que tiene la responsabilidad de reasignar, digamos, el dinero, la distribución del gasto en el Ejecutivo, no el Consejo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Escucharlo, si sirviera de algo, intentar acercar la parte, pero yo no le puedo ordenar al Ejecutivo saque, pague, ponga ya, saque de acá. No tengo esa facultad, no lo puedo hacer. Por supuesto que todos sabemos que acá la solución es la plata. Pero si tuviéramos la plata, no tendríamos la pandemia económica que se nos viene. Y no es solamente a nosotros. Digamos, yo recontraentiendo la situación porque todos necesitamos cobrar. Porque acá, de los que estamos acá, ninguno es millonario. Vos sabés que nosotros el año pasado lo cobramos en todo el año. El consejo, cobramos 2, yo cobré 2 meses. Y yo a la sala. Ella me dio la certificación de que se me debe a diciembre. Por supuesto que es justo el reclamo. ¿Quién va a decir que no? Si todos sabemos lo que significa no cobrar en una bola, es la luz, es la tarjeta, es el gas, es la comida. Pero nosotros no tenemos la facultad de decirle al intendente reasigne el gasto así o así. Porque eso es facultad del Ejecutivo. Y el motivo de esta reunión, yo sinceramente interpreté de que ustedes querían conversar con nosotros. No sé si nosotros no. Nosotros nos indicamos. Perdón, Pancho, ¿puedo? Sí, por favor. Pero digo, para que quede claro, no hay falta de respeto al sindicato. Nosotros no nos invitamos, disculpe. A ver, primero. Bueno, si no hay de los invitados, vamos. ¿Vale? Si no tenemos. No, sin invitación. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno. No tenemos ninguna. ¿Cuál es la función de Rubio en el sindicato? ¿Qué rol tiene el rubro en el sindicato? Nada, es un invitado desafiliado. Está claro por eso, el posicionamiento ya estaba bastante claro de antes, me parece, pero hacía falta. Por lo menos dejé en evidencia. No me dejaron terminar de hablar después de vos y de decir que lo único que conocíamos nosotros. Primero, ¿no? La aclaración de que la propuesta fue y estaba bastante explícita, digo, en el grupo, no es que querían, reclamaban hablar con nosotros, sino que estaban dispuestos. Yo dije que había hablado con los sindicatos, que estaban dispuestos, que habían hablado con otros, podían venir. A mí me parece que es importante para nosotros conocer no solamente que no le están pagando, sino ver, che, a ver, qué propuestas estuvieron dando vuelta, qué respuesta hubo, qué capacidad, qué posibilidad, por eso están las dos partes también, por ahí por podemos charlar un cachito, escuchar un cachito y después quedarnos con el Ejecutivo a ver para no estar mezclando de nuevo una reunión más, la parte que tuvimos todo el día. Pero bueno, creo que sí tenemos algunas posibilidades de plantearnos nosotros, de hecho venimos charlando, de plantearnos alguna estrategia, más en términos, para ser sincero también, en términos políticos, digamos, políticos en el mejor sentido, creo que por lo menos todos coincidimos que estamos en esto para proponer cosas y por ahí el Consejo tiene esta representación. Para nosotros era el único lugar para poder proponer algo, entonces charlarlo y ver, porque evidentemente todos somos conscientes de que el problema no es mañana, pasado, sino que esto se tira, que va a ser complejo y que requiere soluciones por ahí creativas. Sí. Y, yo no dudo que todos comprendamos que es una situación que va a dar a tiempo. Yo creo que hay una parte que todavía no tomó la magnitud que tenemos presente en este momento, tanto sanitaria como económicamente. No es una cosa de hoy, ni de mañana, ni de este mes, porque es algo que tenemos asumiendo que va a dar paso. Pero por ahí no todos creo que percibimos lo mismo en la situación. No, me hubiera gustado explicar eso. No. Bueno, puedo... No puedo comprender el enojo ni el no, porque evidentemente no tienen ni ganas ni voluntad de arreglo, es respetable, nadie va a meterse en los bolsillos y en el sueldo de cada uno. Nosotros tenemos la propuesta que acercó el Ejecutivo únicamente al personal municipal en el día de la fecha, que lo iba a leer para ver si ellos habían recibido la misma información que tenemos nosotros, que averiguamos. Y quería consultarle si ellos habían hecho una otra propuesta al municipio para un poco saber dónde estamos parados, porque no desconocemos la situación, pero no entendemos cuáles son las posturas, que hubiese sido lo más óptimo, pero en evidencia van más allá de la parte económica y queda en evidencia, y ojalá no haya una mano negra detrás de todo esto. Nada más que eso quiero decir. Me quiero escuchar con respeto al cuerpo. Evidentemente soy la única que venía a representar a ATE. No hubo contrapropuestas de los empleados porque no tuvimos tiempo, esto pasó tan rápido que recién hoy el Ejecutivo acepta varias propuestas y las íbamos a en la asamblea mañana a las 8 a proponer y por medio de votación si vamos a estar de acuerdo o no, pero como verán, todo sucede así. Entonces, es como que me quedo como muy expuesta, ¿no? Y mi intención no es ni política ni nada, simplemente estoy pero con los afiliados, ¿no? Así que, no sé si me tengo algo para decir porque me quedé sola. sinceramente, no sé qué decir. Joana, una pregunta. Yo no desconozco la propuesta. Yo le iba a leer, me estaría bueno que no. No, digo, yo desconozco la propuesta que ha hecho el Ejecutivo y lo que te quería preguntar, que no importa que yo la desconozca, es si han tenido tiempo de trasladarlo a los empleados. ¿A qué hora lo mandamos? A última hora. La última hora, pasó una hora y se armó un debate en en los grupos que tenemos de afiliados y me vine para acá. Yo quería consultar eso, porque en medio había sido la difusión. Por este grupo que están todos, ustedes comunicaban las propuestas de Ejecutivo. Hasta que no habíamos llegado de Córdoba a algún sabotaje, no podíamos hacer la propuesta. Claro, que no hubo tiempo de nada. Claro, hoy está hablando ahora que lo envió Santiago. Y no me parece mal que ustedes escuchen, a ver, mejor. asamblea, sino de consenso entre todos y tratar de buscar una solución. Esto, no es que esté a favor de uno ni del otro, solo quiero aclarar, tampoco sirve asfixiar tanto a una persona y no darle la posibilidad de que nos dé una propuesta para nosotros, a ver, chicos, a ver, ¿qué nos propone? Pero tampoco he podido llegar a eso porque hay núcleo muy cerrado y lamentablemente no apoya. Yo sé que lo que estoy diciendo también va a llegar a ellos. Así que ojalá que llegue bien la información que estoy diciendo ahora. Así que lamentablemente no tengo para decirles nada, simplemente escuchar si ustedes tienen alguna idea y después retirarme. Yo puedo. Vuelvo respetuosamente, como siempre, agradecida la educación frente a una situación así, de querer, de alguna manera nosotros, vuelvo a lo mismo, no tenemos potestad para ingerir sobre el Ejecutivo. Tenemos la llegada como otro poder de sugerir, de prestar un diálogo para ver cuál puede ser una flexibilización en el caso que lo haya. Pero acá hay una realidad que no desconocemos ninguno de nosotros y que hoy, consensuado con los siete que somos como cuerpo, entendemos que esto no se acaba el mes que viene, que esto no es una situación provocada económicamente por algo. Esto, somos municipios que económicamente hace un tiempo prudente, no hablemos de años, viene arrastrando con un déficit económico importante, y hoy somos los primeros que de alguna manera nos pasa esta situación. Pero no es que los municipios de las localidades vecinas no la van a vivir esta situación. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo que nosotros buscábamos el acercamiento para que cualquier propuesta superadora, cualquier de algunos de los que conformamos el cuerpo, de los representantes sindicales, que a través de ellos hay un montón de otras personas que no están visibles justamente porque no podíamos hacer una reunión popular por la situación, pero sí consideramos importante que vinieran los representantes que atrás de nuestra palabra, de nuestro diálogo, de nuestro encuentro pudiera llegar, que no estamos en contra del derecho de ellos, que nosotros no estamos en contra de su paro ni nada, simplemente saber si ellos realmente comprenden cuál es la dimensión de esto y que esto no termina con el 100% del salario, porque el mes que viene vamos a tener otra situación y el mes que viene vamos a tener otra situación, salvo que el universo conspire, que esto se acabe, pero ya también nos excede a nosotros como cuerpo, como sociedad, como personas y como un montón de cosas. En ningún momento nadie quiso ofender nada de la situación, al contrario, y yo si soy oficialista, ¿cuál va a ser mi propuesta, Joana? La propuesta que yo tengo por escrito es la que les habrá llegado a último momento, pero es más fácil decir, miren, nosotros tuvimos una propuesta, no hemos decidido, y poder entablar un diálogo de opiniones. Eso fue lo que se buscó de alguna manera con el acercamiento de nosotros a los empleados municipales, sin olvidarnos que también representamos a una sociedad detrás, que no es empleada municipal y que está viviendo exactamente la misma situación. Sí, a ver, para no sacar más tiempo, porque si no, la cosa de urgencia para todos, pero más que para nosotros inclusive. Pero la intención fue un poco de lo que venimos hablando en las últimas sesiones, es, yo le decía en estos términos la semana pasada, con el intendente también presente, tenemos dos opciones, canibalismo o una sociedad un poco más solidaria y que más creativa. O sea, el sistema ha habido de sociedades en crisis para que sigamos el camino de la precarización, de la flexibilización. O sea, lo natural que sale de toda la receta hecha es que empecemos a echar gente o a bajar los sueldos y demás, o a deshacernos de responsabilidades. Ahora, si nos planteábamos, si teníamos la conciencia, que era un poco lo que podíamos lograr hoy, decir, che, somos conscientes de que esto puede traer, necesita soluciones más estructurales, bueno, ahí ya es otra cosa, ahí sí podemos intervenir proponiendo algunas cosas. Venimos hablando incluso, bueno, habrá que ver una reforma tributaria, como se está viendo en todo el mundo, digo, no somos ajeno, y en todas las sociedades hay unos que tienen un poquitito más, acá no tenemos a nadie que tenga demasiado, pero bueno, hay unos que se caen del mapa, se caen y se caen, y otros que por ahí todavía no, y aguantan un poquito. Entre esa tensión es la que nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad, porque nos toca, hoy lo está haciendo el Congreso de la Nación, viendo cómo hace para bancar también la parada de los que se caen. Y bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros? Entre lo tributario, reforma de los servicios públicos, también hay alternativas, el otro día algo de eso gozamos, ¿qué hacemos con los servicios? Bueno, tenemos esta situación, ¿el municipio va a poder tenerlos de la misma manera o podemos pensar en estrategias, digo, desde la cooperativización hasta otras estrategias? Bueno, eso lo vamos a tener que ver, creo que está, lo tenemos pendiente hace mucho y ahora nos obliga a, bueno, sentarnos. Y las cosas que por ahí eran utópicas hasta hace 15 días, hoy tal vez no lo sean, ¿no? Y no, las podamos plantear. Entonces era un poco de eso, nuestra responsabilidad llega hasta eso, obviamente no una negociación colectiva e inmediata, pero sí en decir, bueno, de acá al futuro, a 2 o 3 meses podemos empezar a ver otras cosas. De hecho, en las últimas sesiones tuvimos que ver ordenanzas tributarias que fueron difíciles porque, bueno, algunas de ellas tenían que ver con exenciones a sectores que por ahí nos podían ayudar, y bueno, no tuvimos la posibilidad de discutirlo demasiado, o había muchas presiones. Bueno, esto, generar un acuerdo, que fue lo que dijo el intendente la semana pasada, un acuerdo político amplio donde estemos todos y digamos, bueno, miremos a gran escala cómo vamos a transformar esto, pero bueno, en el inmediato obviamente no habíamos sentido. Joan, por favor. Yo creo que las funciones sindicales no solo representan a los afiliados, sino también ver lo que nos rodea como sociedad, ¿no? Por eso la idea era abrirnos un poco más de lo que sea la municipalidad con lo que suceda y generar espacios para aquellas personas que también lo necesitan. Por eso la idea de traer el CTA a Capilla del Monte para, bueno, para conformar distintas cosas públicas para todo el mundo. No sé si estamos preparados como sociedad, sinceramente, ante estas reacciones. Evidentemente no. Sé que voy a quedar muy expuesta, mañana me van a dar con todo, no me interesa, cualquier cosa haré denuncia, pero sinceramente me siento muy incómoda. Perdón, Joana, pero ¿te sentís incómoda en este cuerpo o por la situación de que se retiraron los compañeros? Sí, de quieran o no, ellos son mis compañeros y yo sé que va a haber comentarios con respecto a esto porque siempre tienden a que si uno se quiere escuchar es oficialista o está con uno o con el otro, y yo creo que acá es cuestión de pelear todos juntos. Acá me parece que la política, un partido político en sí no tiene sentido, acá me parece que es todo junto, ¿verdad? Bueno, realmente tenemos la sociedad bajo mucha presión, no es solamente lo que pasa en el municipio, tenemos comercios que están cerrando, vos sabes cómo es esto. La mortandad de negocios que hay es abrumadora, se ve a simple vista y en los próximos meses creo que va a ser más todavía porque no pueden soportar los costos fijos de toda esta que pasa. Es un problema serio de financiación. La gente no se financia a través de su trabajo, lo transforma en dinero, paga sus obligaciones, paga sus cuentas, sus cosas. Bueno, en este momento está prácticamente la recaudación, Tati, no sé en qué porcentaje estará, como para tener una idea cuánto se recaudaba antes, cuánto se está recaudando ahora, pero es una radiografía de lo que está pasando, ¿no? ¿El Ejecutivo tiene ánimo de solucionar las cosas? Pero bueno, en este momento prácticamente no hay en dónde pedir el dinero, que te faciliten el dinero para cubrir las obligaciones. Y si lo hubiere, el mes que viene tenemos el mismo problema y el otro y el otro. Entonces creo que necesitamos de alguna forma empezar a ponernos de acuerdo. Y no es solamente con levantarse e irse o alguna otra cosa de manifestar el desacuerdo que tienen, y es entendible. El salario del empleado municipal no afecta solamente a ellos como personas, sino al consumo todo de la sociedad. La masa monetaria que queda dando vueltas se achica muchísimo y se resiente en los comercios chicos, si se quiere. uno entiende, y si pudiéramos solucionarlo lo antes posible, yo creo que lo haríamos, estamos abiertos al diálogo, pero recién vos manifestaste que había un pequeño grupo o un grupo que estaba muy cerrado. No sé si serán todos los empleados, una pequeña esta parte. Gente que se, perdón, ¿no? Sí, por favor. Te pregunto algo, esta gente que se levantó recién, ¿es representativa en realidad de mucha gente de la municipalidad? No. Yo no puedo creer que la gente que yo conozco de la municipalidad, la conozco como gente pensante de muchos años, que están trabajando en un municipio que ha tenido sus problemas, pero que siempre salió adelante, y que de repente no quieran sentar a dialogar con tremenda situación en la que estamos todos, que es global, yo no lo puedo entender. ¿Es realmente representativo? Te pregunto a vos porque yo no estoy en la municipalidad. No, estamos representados, antes no sería por el doble, lo que pasa es que hay gente que no sale de sus hogares por esto de la pandemia, y hay ciertos sectores que están muy influenciados por el hecho de, no sé cómo llamarlo, yo no, es la primera vez que lo digo de esta manera, ¿no? En vez de buscar una solución, y no estoy diciendo otra vuelta. Porque el sindicato lo que hace es mediar una solución, no retirar el insulto. A ver, y perdón que interrumpa. Sí. Y no está mal, están reclamando su salario con todo derecho. Acá el único problema que hay es que el dinero no va a estar. Y no va a estar no porque el intendente no les quiera pagar. No va a estar porque el ejecutivo no tiene mente pensante para gestionar. No va a estar porque el mundo cambió y nos toca a todos. Y yo no tengo por qué contar lo que me pasa a mí en mi trabajo, pero a nosotros en mi trabajo ni siquiera nos dieron la oportunidad de opinión. Es lo que hay, es lo que se viene, y si quieren, muchachos, bienvenidos, y si no, empiecen a abrir su horizonte, porque... Entonces, y está mal que lo diga yo, por eso digo, no lo vuelvo a repetir, pero no es que atañe a un grupo solamente. Y lo que veo cuando dijo, si la plata no está y nos vamos, el mes que viene va a pasar lo mismo, y el mes que viene va a pasar lo mismo, y el mes que viene va a pasar lo mismo. ¿Sí? Porque nuestra idea era armemos un plan que nos sirva a todos. Que nos sirva, porque si vamos a estar todos los meses, pierde el sentido el paro. Absolutamente. Pierde el sentido. Se termina deslegitimando. No, es que la persona que haga su plan va a empezar a abrir todo. Entonces pierde el sentido, desgasta el personal, desgasta la gente del pueblo, trae más atraso de lo que teníamos. Entonces, yo pienso que, ¿cómo cambiamos la mentalidad? No puedo. Sí, por favor, dale. Que no se sienta incómodo, no queremos incomodarte, no. No, yo hasta donde tengo algunas cositas más parecidas, hasta donde pueda hablarlo, porque tampoco quiero comprometer al otro sindicato. No, en evidencia no, hablemos como ATE. Sí, como ATE, yo hablo como ATE, me hago cargo de todo. No, yo, sinceramente, yo Luis dice, la solución está en la plata. No. Es una verdad de perogrullo. Pero si no hubiese ocurrido la pandemia, nosotros no estábamos bien, nuestro país no estaba bien. Venimos con 2 años de una inflación tremenda, fenómenos que venimos padeciendo de hace 50, pero, digamos, la economía estaba resentida, pues no estábamos en la situación que estamos hoy. Y en la que vamos a hablar de la localidad nuestra pequeña, acá se cortó el circuito de pago, no plata. Entonces, esto no es una situación que se va a resolver en 3 meses. Supongamos que la plata para el mes que viene y para el mes que viene también. ¿Vos crees que la economía se va a reactivar en 60 días? Y menos la nuestra. A ver, y eso no deslegitima el reclamo. A ver, el trabajador tiene que reclamar. Pero me parece que las formas tienen que cambiar porque la realidad cambió. Porque la realidad cambió. El ejecutivo tampoco va a poder reaccionar como reaccionaba en otros momentos. Hoy va a tener que estar buscando con un ejercicio de creatividad muy grande, pensando a ver, ¿y qué les puedo ofrecer? A ver, al chico por acá, mi chico, porque el ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar el sueldo. Uh-huh. Es parte de su responsabilidad. Entonces, parece que ninguno de las dos partes se puede comportar como estamos acostumbrados. Acá la pandemia sanitaria cambió todo. Y esto, no sé, dice lo que sabe, yo no soy economista, pero el otro día estaba escuchando un tipo más o menos le creo, porque que no es, no, un tipo grande, viejo, que ha vivido todo, y él decía que por lo menos para que empiece a reactivarse el sistema económico, no para que Argentina esté bien, para que empiece a reactivarse, nos va a llevar todo el año que viene, tal vez. Tratemos de ser optimistas y que, digamos, además se ve que vamos de a poco, que el ejecutivo tendrá que imaginar. Somos una industria que va a tener que cambiar de cero, porque, digamos, porque el turismo. Para sobrevivir. Hay que innovar. Yo aclaro y acoto a la consulta de Pancho. Tuvimos un problema con el impresor y con los que no pudimos imprimir, pero les mandé a todos. Me están faltando algunas personas del consejo que si se pueden reenviar, les pasa a todos una comparativa de recaudación, incluido a vos, yo, en este momento, para que tengan en cuenta que realmente dándole a lo que, acotando lo que está diciendo el consejo de Mili, la caída de la recaudación. La verdad que es monstruosa, la Katy, contanos un poquito de eso para que. Para que conte en audio. Es sencillo. Nosotros después lo vamos a pasar, porque así se trabó y empezó a no pedir. Ustedes saben que comúnmente se mide interanual. O sea, para saber. La recaudación del mes pasado, del año pasado, con el igual mes, distinto año, ¿no? En el año 19, en el mes de marzo, se recaudaron 8.328.000 pesos. En el mes de marzo del 20, se recaudaron 2.159.000 pesos. Como 6 millones de diferencias. En el año, y en el 19, en abril, se recaudaron 6.027.000 pesos. Y en abril de este año se recaudó 1.350.000 pesos. O sea que en dos meses, en la interanual, hay casi 10 millones de pesos de diferencia. Sin contar el valor que tenían esas 10 millones de pesos de diferencia en el año 19. Porque en el medio de eso, como dijo Gabriela, tenemos la inflación. A ver, 50%. Lo que vendían 7 millones de pesos en 19. Era por supuesto. Así que en el interanual, sin contar el desfasaje de más del 45% de la inflación, en interanual, tenemos 10 millones de pesos en dos meses. De recaudar. Y sin contar que, acá hay un problema que es de fondo, Oscar, que es de fondo en Capilla. Capilla no tiene una cultura tributaria. No, desde que yo vivo acá, yo lo vengo divirtiendo. ¿Cómo puede ser que en La Palma, normalmente, recaudan el 78% y en marzo recaudan hasta el 85%? Acá no, jamás. A ver, CES tenía recaudaciones del 25%, del 30%, del 32%, del 33%, en un momento logró llegar al 40%. A ver, aplaudíamos. Entonces, si vos tenés una situación de fondo con la que partís ya, que es mala, esto lo recontra agrava. Ahora, bien, yo fui de los que me parecía importante que me visitara Tatiana, que no, con que no, quisiera, porque nosotros estamos sin conocer el número. Yo, por ejemplo, en la recaudación esa que tenemos, que no existe. Nosotros tenemos un contrato con la empresa de electrónica. ¿Se le está pagando ese 1% de la recaudación? Ellos tienen un contrato por eso, el de la recaudación por el momento todavía no se está viendo, sí, el de lo que es el sistema de la salud. No, estoy hablando del... El otro era débito automático. Era débito automático. Claro. ¿Cómo? Era débito automático, digo, así que lo tenían que, ¿no? Claro. Se pagaba por él. ¿El del 1%? Sí. Es decir, que con una recaudación de 1 millón, está lo que le corresponde a atraso, estamos hablando de 10 mil pesos. 1,21. 12 mil pesos. Hay un montón de situaciones. Yo hoy no sé, por ejemplo, cuánto se paga de una tributista. Bueno, yo traje. Tengo yo los números. Sí, déjeme ver. Y agilizamos, así también vamos despejando la sala. Bueno, yo voy a transmitir esto que pasó. No te vas, me gustaría hablar con antes que te vas. Claro. No quiero que esto se interprete como una actitud mala hacia mis compañeros, al contrario, como que los represento, aunque no estén, y al resto de mis afiliados, ¿no? Yo creo que seguiremos abiertos a cualquier propuesta que haya. Si tienen alguna, bienvenida. Yo quiero, también antes que te vayas, leer la propuesta que presentó el Ejecutivo para que todos nos sepamos. Y simplemente no sé qué decir. No pensé que te iba a terminar así. No me molestó que haya sido una invitación por WhatsApp, me parece una frontera de problemas más grandes que hay, ¿no? Pero estamos dispuestos, está dispuesto a venir y escuchar las propuestas de cualquiera que quiera hacernos. Más que nosotros en hacer propuestas, la idea es que entre todos podamos sacar algo positivo, más que traer propuestas contundentes. Pero por eso son como mesas de trabajo, exactamente. No tengo más nada para decir. Disculpa, José, te había pedido la palabra yo, antes de José. Nada, yo quería decirte, yo antes. No, antes de Marcelo le había pedido la palabra. Nada, solo quería agradecerte por tu buena educación, por haberte quedado, por tu comprensión y un poco replicando lo que han dicho los otros, que por ahí hay que, vos como delegada quizás podrías transmitirle a tus compañeros que esta situación, que es lo que primero dijo María José y en la que todos estamos de acuerdo, no es únicamente municipal, sino que es provincial, que es nacional, que es mundial, y que ojalá estuviera la plata, o sea, la voluntad existe, pero la plata no está, y como dijo María José, no va a volver a estar. Entonces me parece que ahí va a haber que todos, incluyéndome, porque, por ejemplo, yo soy docente y ya nos avisaron que nos van a descontar el 30% del sueldo, todos vamos a tener que erradicar en hacer un cambio de pensamiento con respecto al dinero, ¿sí? Y bueno, y apelar a la buena voluntad de todas las partes, pero sobre todo agradecerte por ser tan educada con nosotros y que están las puertas abiertas para cuando quieras venir. Gracias. Aparte yo aclaro que Ate siempre estuvo dispuesto a, como decía ella, a llegar a un acuerdo y un consenso entre todos, no como para ir a estar abierto con su izquierda porque se le van a tirar. Pero de Ate siempre ellos quedan a la espera y siempre están en completa disposición para llegar a sacar algo positivo de toda esta situación. Positivo, Marcelo, tiene la palabra. Yo creo que por ahí encaramos mal, ¿no? Particularmente, porque si había una propuesta, sinceramente no sabía que la había, se podía haber expresado con eso. No importa si viene el Ejecutivo, nosotros la acompañamos, porque hoy tenemos que estar todos juntos. Hoy no hay un poder o otro, no hay política, no hay nada en el medio. Hoy hay necesidad de plata, pero hay una propuesta. No la conocía yo, no la conocía nadie, no la conocía. Tampoco queremos, te agradezco que estés, pero yo sé también que hay muchos compañeros tuyos de la que están pasando. No, pero no me entendiste lo que quiero decir, que a lo mejor nosotros vamos con vos como si el sindicato ATE no hiciera, y es la misma situación que están los otros compañeros. Está dividido todo, cambió todo. Perfecto, listo, no importa, cada uno, como vos decís, tiene derecho a ser paga. Yo creo que hoy tenemos que trabajar en consenso y podemos buscar una forma. Si ustedes me la permiten, no esperar al día 10 que vence el sueldo, el día 10 o el 7 como era de antes. 7, pero estamos dando hasta 10 porque 7. Perfecto, el 7. En realidad vamos a hacer cambio todo. Siempre luchamos el 7. Sí, a ver, salir el 4 veces, sí. por favor, por todo el día. Sí. Pero no importa. Yo creo que el Ejecutivo hoy tiene que cambiar, como tenemos que cambiar todo, cuál es la propuesta que tiene para cada mes hasta que esto se solucione. Junto con el Consejo, con las ideas que podamos tener, vos tenés los números, pero sí después llamar a los sindicatos, a los dos, y contarles que todos estamos de acuerdo en esa propuesta para que se lleve adelante lo mejor que se pueda, para que los compañeros entiendan, y yo también entiendo a los compañeros, porque es muy fácil estar capaz de este lado y decir por qué no tienen cuando por ahí no tienen para mofar. Porque no es que el sindicato municipal está salvado, no, olvídense, están cobrando el 20%, si los tomó el banco, están sin mando. ¿Está bien? ¿Es culpa del Estado? No, no, no importa. Pero el Estado también tiene que pagar el sueldo en tiempo y forma. Pero nadie esperaba esto. Me explico lo que te quiero decir. Esto es a nivel país, gobernación. Yo no sé cómo va a poder pagar el sueldo el mes que viene. La provincia, ojalá lo pueda. Bueno, y así vamos a estar todos. Ahora que yo, antes del día 10, ustedes seguramente voy a tener, a ver qué propuesta se puede hacer de pago durante el mes. ¿Para qué? Para que en conjunto nosotros nos enteremos. Llamemos al sindicato como estaba Joan y llamemos al otro sindicato también. Todos juntos expliquemos. Esta es la situación de la MUNI y así puede pagar. Entonces así le damos la chance de que tenga una propuesta antes de que vaya a una asamblea y quizás, como no tiene una propuesta, como ahora, se termine el pago. Quiero aclarar. No quiere decir que porque hagamos esto, pues lo hagan, porque vos sabés cómo es yo. La conozco, una vez por 5% y no para, así que olvídense que esto es sin sangre. Pero esto es una realidad, hoy tenemos que cambiar y tenemos que trabajar en conjunto. No es que quiere decir eso que no te lo voy a decir cómo tenés que hacer. No, no, no. Trabajemos juntos, nos contáis que en conjunto el Ejecutivo, el Consejo, pueda llamar a los actores de los sindicatos y que se lo puedan traspasar a los compañeros. Yo creo que mes a mes vamos a tener que seguir trabajando así hasta que esto, me parece a mí, quizá haya otra idea mejor, y bueno, yo la acepto, hermano, no tengo problema. Pero lo principal es que hay una propuesta. Sí. ¿Pancho? Sí. ¿Vale? Oscar, me había pedido la palabra. Sí. Después de un poco para marcar un cuadro de situación, ¿no? Que a veces es importante, ver de dónde venimos. En realidad, la propuesta que nosotros ofrecimos fue la que hubiera ofrecido cualquier ejecutivo en esta situación. Todo lo que hay va a cuenta sueldos. Esa fue la propuesta que se le hizo a los delegados y después los delegados también lo bajamos al intendente del patio y se lo permitiera en general a todos los empleados que estaban venidos en el patio. O sea que ante la situación que se está viviendo, el hecho de decir que todo lo tienen, y ellos saben lo que entran, los empleados, mejor que ninguno sabe, todos saben, porque se empieza a mandar la casa cuando se viene la casa de la mata. Saben la del banco, saben la casa. Y bueno, con eso, y haciendo mucho esfuerzo, se llegó a un porcentaje del 22%. Y se hizo el compromiso de que se iba a sostener esa tesitura semanalmente y todos los viernes y hacer un depósito de lo que se juntaba. Hasta ahí es la propuesta, porque no hay más propuestas que esa. A lo que hay que sumarle a esa propuesta, que se están haciendo gestiones importantes en Córdoba, ya que pasamos los últimos años a Córdoba, para que nos hablen de participación, ustedes saben con esas cosas, estamos trabajando a hacer eso. Y lo otro, también hay que tener en cuenta, es que nosotros como Estado, y hablo del Departamento Ejecutivo, ha sostenido distintas situaciones, está sosteniendo distintas situaciones, que a lo mejor no se ven y tienen que ver también a una erogación importante que es asistir a muchísimas familias de Capilla del Monte. Desde la municipalidad, con mucho esfuerzo y con muy la parte de desarrollo social, se está haciendo, está teniendo de manera fuerte toda una situación que está muy, pero muy arraigada. Luego Fede, que también maneja un grupo, sabe cómo está ahorita la calle. Lo que yo quiero que queden claro es que no hubo, desde el Ejecutivo Municipal, un corte de diálogo. Y entendemos también que el paro no es un corte de diálogo, entendemos que el paro es un recurso. Eso quiero que queden claro, que es un derecho. Lo que nosotros queremos que entiendan es que no se pagó el sueldo por mala administración, por compromisos asumidos, sino que el sueldo lamentablemente no se pagó porque el dinero no entró a la municipalidad. Y quiero aclarar otra cosa, porque hay un corrillo que dice que el gobierno provincial había dicho que la copa iba a venir con la... Con el cuento de los carros, de los créditos. Que no se van a aplicar el cuento de los créditos. De los créditos, no de las deudas. No, de las formas permanentes. Exactamente. ¿Es solo permanente? Eso lo mandaban para adelante. Pero la deuda, el compromiso de deuda, es una supuesta municipalidad. Con la jubilación, nos dimos la compensación. Pero por nos dimos la compensación. La deuda de la IMO con las jubilaciones. Nos estamos manejando. Con lo que podemos conseguir en la provincia, más los pocos que llegan de coparticipación y, bueno, que ven la flaca recaudación que tenemos por el año. Lo que se ha hecho es decirle que todo lo que entra, como no tenemos compromiso futuro adquiridos, lo que se dijo es que todo lo que entra va directamente a la cuenta fuera. Y hoy se hizo una propuesta que si no es más mañana, son la ante la situación que estamos viviendo desde el departamento de Comunicación Municipal, proponemos la siguiente modalidad, no la idea de trabajo, para poder trabajar para poder lograr el vecino. Encima que la gente no está bien de ánimo, esta situación la pone peor. Trabajar el 50% de la carga horaria mensual y perseguir el total del salario con la modalidad de pago pactada en la emergencia por el COVID-19, que consiste en depositar el total de los recaudados semanalmente hasta tanto se regularice el sistema de recaudación municipal. Esa fue la propuesta que nosotros propusimos como para poder tener los servicios trabajando. Hoy el servicio que estamos brindando es a través de los contratados y por los comentarios. Sí. Esa es la propuesta que nosotros mañana vamos a plantear en general, hoy la pasamos en particular. ¿Y la municipalidad está abierta todos los días igual? Sí, sí, sí. La municipalidad sigue abierta. No, está bien, pero ante esta propuesta. No, no, sí, sí. No. Nosotros cambiamos equipos de trabajo. Claro. Nosotros estamos en la pública, esta semana salgo, la semana que viene salgo yo, la semana que viene salgo yo. Percibiendo el 100% trabajando para 50. Que no porque no un día sí, un día no. No. Sino una semana, pues el tipo de una changa. Le da una changa y una semana le rinde. ¿Me explico? Esa suele, la idea pasa por ahí como para que tenga un ingreso más. Y después hice una propuesta de metodología respecto de cómo se rodó. Tenemos y más, pensamos en una categoría determinada e hicimos una propuesta de 5 opciones de cómo percibir cada trabajador ese salario a partir de incluir a los fondos tributistas, incluir a los becarios, una suma de plata. Digo, decías, ¿no? Plata permanente y contratativa, no, todos. No, la necesidad para todos. Por eso te digo. Un becario de 16.000 pesos, la intención es que el becario sea un poco más de los 15.000 pesos. ¿Sabes qué pasa acá? Acordate, nosotros no vamos a estar. Siempre se juntó primero con la plata permanente y contratativa. Siempre. Acá el mismo gremio habló de que pusiéramos una escala solidaria a todos los compañeros. La horizontalidad para todos. Para todos los compañeros. Está bien. Entonces, las opciones que damos. Ah, yo voy a esto. Por eso está, no me parece malo. O sea, no. Yo lo miro fríamente, parece que siempre van a estar a la mitad del tiempo, pero había que verlo ante la situación, como estamos, que todo cambia. Si esta propuesta por ahí llegaba acá al Consejo, no, porque nosotros hacemos nada, pero acá está la fuerza política que la presenta, junto con ustedes, y hablamos en conjunto y le decimos que esta es la propuesta que hay de todos. Yo necesito la respuesta. No hay ningún problema, está bien, por eso es que esta ya está, y mañana segura, por favor. José, que me está pidiendo la palabra hace rato. Voy a discernir con vos, porque yo, vos decís que nosotros iniciamos mal la propuesta. La propuesta del Ejecutivo que nosotros como oficialismo podemos acompañar, pero yo no es el Consejo Deliberante quien hace la propuesta. Te lo aclaro porque dijiste que empezamos mal la reunión. Yo di la bienvenida, expliqué la modalidad. Yo creo que en ningún momento ellos tienen... ¿Sí? José, vos tenés mucho más. Presidente, día uno tenemos que hablar en el Consejo, así que déjenla que ella hable y después que vaya levantando la mano. Parece que no puedo hablar. Quiero aclarar eso porque quedó como que yo, como que el Ejecutivo no hizo propuesta. El Ejecutivo hizo propuesta, Joana lo confirma en el momento que dijimos. Ellos lo único que dijeron, se atan no hay plata. No hay trato, no fuesen las palabras, pero lo dieron a entender, se retiraron. Los respeto plenamente, los conozco a todos, los aprecio personalmente a cada uno, los entiendo. Pero no me parece que vos vengas a decir que esto mal la modalidad, porque ellos sí los recibieron. A lo mejor no de manera formal o lo que fuera, pero sí de manera informal. La propuesta es la... ¿Sí? José. Si había una propuesta, aunque sea del Ejecutivo, que no la teníamos sin muchachos, había una propuesta que recibieron hoy. No importa si después nos enteramos por este caso al rato, no hay problema. Pero era el tema de ese chico. Pero si yo dije que había propuesta del Ejecutivo, ellos buscaban una propuesta de nosotros como Consejo. Bien. ¿Me explico? Entonces, te lo quiero aclarar porque después somos los salvadores del universo y quedamos todos como que acá ninguno tiene una mente pensante para decir nada. Lo quiero aclarar porque no lo voy a dejar pasar. Simplemente por eso, Marcelo. ¿Listo? Sí, a mí en realidad, yo pedí la palabra solamente para aclarar cómo había surgido la... cuál había sido la motivación de recibir a los sindicatos. Acá el sindicato, el Consejo Liberante, en los últimos 4 años, pero han venido, no sé la cantidad de veces que venían. Y parecía que solo era invitación oficial. Nunca, con invitación, sin invitación, espontáneamente, jamás se dejó de escucharlo, jamás se... sinceramente, a mí... no sé por qué se levantaron y se fueron a hacer. Yo me vi en la obligación de contestarle a Luis, porque Luis, uno lo sabe, han venido 50 veces al Consejo. ¿Qué propuesta podemos tener nosotros? Yo no sabía que existía esta propuesta. Pero ellos sí la conocían. Empecé diciendo que existía una propuesta del Ejecutivo que nosotros como cuerpo no, pero ¿qué voy a decir yo como oficialismo? Más vale que voy a acompañar la propuesta del Ejecutivo. Pero no era una propuesta consensuada entre nosotros 7, que era lo que ellos pretendían. Pero si ellos respeto, no tienen que consensuar, tienen que consensuar el Ejecutivo con los sindicatos. No es calificar la acción, estamos todos susceptibles, como dice Marcelo, voy a acompañar en eso. Ellos esperan que de alguna manera cobrarlo y está perfecto. Pero quería aclarar antes que te fueras, porque ahora Oscar va a continuar con la segunda modalidad, sí, en la que estabas por decir. ¿La puedo leer yo? Sí. Bueno, esto que hizo la introducción Oscar de alguna manera, que habla un poco de que en la reunión con los sindicatos trataron de ser, no ser verticalistas, sino ser horizontal para que no se viera damnificado el que menos cobra y el que más cobra. ¿Sí? Entonces, una de las opciones fue en base a que si tenemos este aporte que se está gestionando de alguna manera, iba a ser el monto. Oscar, ¿me recordás el monto? ¿Sabés el monto total de lo que se puede percibir de la provincia? 2.100.000, 2.200.000. 2.100.000. Vamos a tomar como parámetro 2.100.000. Si existiera esa posibilidad, el Ejecutivo estaría totalmente dispuesto por la propuesta que les va a hacer llegar y que les ha hecho llegar de manera informal a cada uno. Opciones de pago para que puedan optar de manera más equitativa. Opción 1, queda todo el personal incluido, becados, monotributistas, recibirán 10.000 pesos cada uno, tomando como referencia los 2.100.000. Otra de las opciones era que todo el personal, excluidos becarios y monotributistas, recibieran 15.000 cada uno. Planta permanente y contratada. Sí, sí. La opción 3 era del monto disponible proporcional, como en el anterior pago, incluyendo becarios y monotributistas, como lo que pasó el 22%. Exacto. Sí, sí. La opción 4, del monto disponible proporcional, bueno, perdón, esto es lo que dije recién, perdón. Y la opción 5 es del monto disponible excluir becados monotributistas y el 60% distribuido en forma proporcional para los sueldos inferiores a 40.000 y el 40% restante para los sueldos superiores a 40.000. Y eso no es pagar ni a becario ni a monotributista. Eso, claro. Eso te explico por qué es el porcentaje. Porque nosotros estábamos viendo que cuando se pagó el 8%, el que cobraba 30.000 pesos, se llevó 6.000. Claro. Y el que cobraba 60.000 pesos, se llevó 12.000. Claro. Entonces hicimos un corte medio que da la proporción como para que todos se lleven una cantidad de dinero más o menos parecida si se usan las proporciones. Si mal no recuerdo, una vez que hicimos eso. ¿Eh? Y no, Marcelo, no pregunté. Creo que los acharon y los corrieron por toda la plaza. Pero mira, esa es una buena anécdota, Marcelo. Perdón, pero sería, sería de manera horizontal para que aquel que menos cobra, que se llevó 3.000, 5.000 pesos en el bolsillo, a diferencia de los demás, hoy pueda caer en la segunda oportunidad con un monto más accesible, porque también lo entendemos. Este combo, digamos, de posibilidades. Yo igualmente hay puntos que no perdón, no, perdón. Una consigna, perdón, ya te dejo. Hablemos de a uno, por favor, porque no se entiende. No nos pisemos cuando hablemos, porque si no se entiende nada. De a uno podemos hablar todos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Claro, seguí con lo que estaba. No, quiero saber si comprendí bien. Para abonar en cualquiera de las opciones que se resolvieran, estamos hablando que vamos a tomar 2 millones de euros de adelanto de copa, ¿sería? Sí, 1 millón de copa. Y más lo que recaudemos diariamente. Claro, más ¿verdad? Es decir, si la semana que viene, vamos a poner, el lunes nos ingresa el adelanto de copa, y entre el lunes y el viernes juntamos 200.000 pesos más, 300, 400, se va a ir dando, vamos a tener 2 millones y medio, 2 millones de 100. Y eso es lo que se prorratea. Sí. Comparto con usted, pero yo quiero hacerles un pequeño aporte. No nos olvidemos de que no estamos solamente en una situación que tenemos que atender sueldo. Estamos en una situación de que tenemos que cubrir guardias, pero de médicos, eso, que cada 3 y 4 días son 75.000 pesos, bueno, el director del hospital. Entonces yo lo pongo sobre la mesa, y hay ciertos días que la recaudación también tiene que ir un poco para, y la situación la pedida, pero por eso pregunto. Y además habrá proveedores, imagino yo, no estarán planchados, muchos mayoritariamente planchados, pero digo que algunos, el que te provee combustible, algo lo tienes que tirar. Sí, eso es, la verdad que estamos tratando de darle mayor prioridad a los que son los proveedores del hospital y a los proveedores para poder dar las ayudas sociales de las bolsones a las personas. Pero sí, el compromiso es para la mayor parte para sueldos, pero quiero aclarar que tampoco podemos estar en la deriva. Lo tengo clarísimo. Guardias del hospital y compras de la. Lo tengo clarísimo, por eso pregunté. Eso, claro. Gracias, presidente. Tiene, perdón, ¿qué va a servir esto? Yo creo que acá todos trabajan. Y es injusto. justo, porque si vos le decís que cobremos nosotros y ellos no, porque nosotros levantamos la mano y si nos cobramos el 80% y el otro el 20% y todos ustedes miran, me parece que no es así. Porque eso aplica particularmente a lo común, ¿no? Me parece que no. O sea, o hay esto para todos, o hay un porcentaje para todos, o hay un monto fijo para todos, porque hay esta plata y demás. Para todos. Cuando digo todos, es todos, sí. Todo el mundo. Por eso te digo, cuando vos, si no hay opción de decir, bueno, cobran un porcentaje mayor a 40.000, perdón, menor a 40.000 y mayor a 40.000. Y el resto, mira. Yo puedo aclarar algo. Sí, me pasó esa situación, como que cuando se habló de los sueldos, de la forma de cancelar los sueldos, siempre se habló de planta permanente y contratado. Y lamentablemente hoy estamos en una situación que la gente que realmente está poniéndole el lomo son las veces que nos hemos utilizado, que trabajan todos los días. ¿Cómo? Entonces me pareció súper justo que tiene la misma altura que un contratado y un empleado de planta permanente. Pero ante esta propuesta, la opción la tienen de elegir los empleados. Los mismos compañeros. Los médicos son todos monos tributistas. No, hay los médicos. ¿Cómo? Los médicos son todos monos tributistas. Sí, son todos monos tributistas. No, pero el hospital. ¿El hospital? Tiene cuenta. Yo quiero aclarar que el hospital en el día de hoy se le hizo la acreditación del 100% de su sueldo. En el día de mañana van a haber quitado. Y a los monotributistas del hospital también se le van a cancelar de forma completa porque ellos están totalmente abocados a esta tarea. Por eso es que los monotributistas y becas de hospital no se incluyeron en este acuerdo. Perfecto. Sandy. A ver, para que analicemos así, entre todo este tema, ¿por qué surgió así de presentarlo de esta manera? El mes pasado, cuando nos encontramos en el momento de pagar, nosotros mismos tomamos la decisión de decir que paguemos a las personas que tuvieron el 100% abocada, los inspectores, la gente del hospital, los que tuvieron los chicos de algunas obras públicas, primero con la recolección de basura. Dijimos, bueno, le demos el 60 a ellos, creo que fue así yo, y el 40 a los que no estuviesen trabajando o que no estuviesen directamente comprometidos con la pandemia. A raíz de eso, generó cierto resquemor entre algunos, y de ahí venimos con que hacemos esto sí, que hacemos esto no. Bueno, logramos cubrimos los sueldos durante el mes. Arrancamos el mes y dijimos, bueno, para que no nos vuelva a pasar de nuevo lo mismo, hagamos una propuesta a raíz de lo que ayer Fabio estuvo en Córdoba, viendo con el tema de los adelantos de COPE y todo lo que se consiguió. Llegamos hoy y dijimos, bueno, pensando en que esta plata ingrese ya el viernes, hagamos una estrategia de pago, pedimos cómo hacerlo, se armó hoy a la mañana hasta el mediodía, y ahí le imprimimos, le pasamos por WhatsApp, y ahí surgió la propuesta esta. ¿Por qué se hizo así? Porque cada vez que nos juntamos con el sindicato, en la reunión chica donde se habla el ejecutivo y representante del sindicato, ellos salen, no, hablan con nosotros una cosa, cuando bajan al patio, la decisión es de todos, no solamente de ellos mismos, ellos trasladan lo que se habla. Llegado a ese punto, dijimos, bueno, les demos todas las propuestas para que todos sepan y que todas las tengan y que la decisión la tomen en el patio, que levanten la mano a los que estén de acuerdo en cobrar 10.000 cada uno, 15.000 vos, o yo nada, y vos sí, o sea. ¿Y por qué pasa? Porque estamos en una situación en la cual no tenemos, tampoco tenemos la posibilidad de usar los vehículos de la municipalidad, porque llegan al punto de decir, no, de acá no sacamos los vehículos, de acá no se abre el pañol, no le damos las escobas para que barran las personas que se van a barrer. Pero eso siempre es así, Santiago. Está todo bien, pero o sea, hay tener gente que está trabajando. No, los contratados pueden trabajar. El puesto sanitario, llegamos a no armar el puesto sanitario o que los cocineros no vayan al comedor a cocinarle la comida para la gente. O sea, ya me parece que va más allá. Entonces, la forma más fácil, listo. Hay 10, repartamos. O sea, porque si no, no tenemos forma de... ¿Y la idea cuál es? Presidente. Que de esta manera tengamos una flexibilidad de decir, bueno, saquemos el camión de la basura nuestro para juntar la basura del centro, mínimamente, o podamos abrir el pañuelo y sacar la escoba. O sea, estamos en una situación de verdad que complicada, no está fácil, y creo que muchos la entienden, hay muchos de los que están trabajando que la entienden, y tenemos una gran parte que no la entienden, y tienen todo el derecho del mundo a reclamar su sueldo, ¿no? Por supuesto. José. No, creo que para ir cerrando de alguna manera, no la conversación, pero lo mejor para aquel que tenga que ir, nosotros tenemos que seguir con nuestra sesión. Queda claro que la buena voluntad de una parte de los sindicatos está presente para ver cómo se puede consensuar algo que sea equitativo y que sirva para ambas partes. Creo que el Ejecutivo está mostrando de alguna manera la buena voluntad para negociar, entendiendo que esto no es un problema inventado, sino que esto nos excedió a todos. Porque también entendemos que el Ejecutivo tiene herramientas en casos particulares cuando hay un paro de por medio, y si no, si me equivoco, corregime, pero me parece que el Ejecutivo también tiene herramientas a esto de no poder movilizar el patrimonio del pueblo, el camión, la escoba, la pala, el problema. Si no se llega a lo mejor a una, es lo que veo, y está el Ejecutivo acá para que me corrija si estoy equivocada también. La buena predisposición de un acuerdo está presente y está candente, ¿no? Del ida y vuelta, una reciprocidad, una propuesta, mañana el sindicato devolverá. Lo que quiero transmitir a una sociedad que es mi visión, a mí me parece que hoy el Ejecutivo no puede olvidarse que es el mediador de dos situaciones. Un órgano de retención o a través de un impuesto que no lo va a poder cobrar porque hoy la gente está prefiriendo comer. Y creo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar en algún aspecto, y estamos en la misma situación, al cual el municipio no puede intimar, al cual el municipio no va a poder procurar, porque no estaría dentro de lo que se está preparando la nación para esto, ¿no? Y por el otro lado tenemos los empleos a cual responder que no se va a poder pagar, es un elástico que se estira hasta donde más se pueda. Entonces, a mí me parece que están las dos posturas. Nosotros vamos a acompañar y los vamos a recibir las veces que los chicos quieran venir, entendemos lo que pasa, no los juzgamos ni los criticamos porque se fueron, porque no, ellos a lo mejor también después van a participar y a lo mejor vienen y nadie les va a cerrar las puertas, como lo dijo Salomé, las puertas están abiertas. No sé, mis compañeros, que yo calculo que acá está todo puesto sobre la mesa. En primera instancia de diálogo y de propuesta, el Ejecutivo hizo una propuesta. Me da la sensación que lo primero que hay que transmitir es que el Ejecutivo está a disposición de la decisión. Que si entran 5 en la caja, va a haber 5 para los empleados. Que si entran 500 a la caja, va a haber 500 para los empleados. Y que lo vamos a ir haciendo. Y de alguna manera ver cómo podemos llegar a un consenso. Porque el mes que viene no va a estar el 100% tampoco. Y si ojalá esto cambiara y el universo cambiara y el día de mañana, no sé, lluvia de algo y podamos todos salir a tributar. Yo creo que de alguna manera el Ejecutivo también va a cumplir. Entonces, bueno, si ellos quieren seguir reclamando, tienen sus derechos, pero me parece que de alguna manera la parte oficial también tiene derecho a tomar propiedad sobre las cosas que son del patrimonio del pueblo, para poder garantizarles a los que tampoco pueden pagar los impuestos los servicios básicos. Y sobre todo seguir dándole prioridad a la parte sanitaria, que es lo que más nos ocupa velar a cada uno de nosotros, de cuidarnos, y si hoy estamos sanos también tiene que ver con un ejecutivo, con un equipo de trabajo, con un legislativo y con un montón de cosas que estamos velando por el bien social, de alguna manera. Entonces, me parece que es más redundar en el tema, estar muy predispuesta a la situación y bueno, agradecer. Yo me tomé el trabajo particular, que lo voy a seguir diciendo después en la reunión, pero yo me tomé el trabajo de averiguar qué cantidad de planta permanente tiene la falda, qué cantidad de monotributistas tiene la falda, qué cantidad de becarios tiene la falda, cuáles son los que representan el bolsillo de la falda, como lo hice con la cumbre y como lo hice con Cruz del Eje y como lo hice con nosotros. Y si hacemos un gráfico, que lo voy a traer para la próxima reunión, que se los voy a acercar, qué significa económicamente la cantidad de empleados con la demanda poblacional que tiene cada uno, económicamente para cada uno, porque a mí también me ocupaba eso. ¿Qué representa para nosotros un número de 11, 12, 15 millones? ¿Cómo La Falda tiene una cantidad de habitantes mayor a la nuestra, con un número de empleados más reducido y una atención a la sociedad que por el momento no se queja? Entonces, estamos buscando todas las maneras como para saber dónde estamos parados, ¿no? Oscar, si después vos lo haces. La preocupación nuestra tiene que ver en que, lamentablemente, al no poder cumplir con los trabajadores en tiempo y forma, estamos cortando una cadena muy importante de Capilla del Monte. ¿Eh? Acá se inserta, a través de la municipalidad, 11 millones de pesos por mes para la economía local. La economía local. Y yo calculo que el 95% de los que reciben el salario de la municipalidad no tienen la shopping a comprar. Compran acá. Ese dinero queda en Capilla del Monte. Así que estamos entrando en un proceso que a mí me preocupa, no el presente, en primer lugar me preocupa el futuro, me preocupa el día que digan se levantó la cuarentena. Y le doy un ejemplo. Si yo soy una persona que está necesitada, que llevo un bolsón, yo digo, mira, no te traes aceite, después sabes cómo es esto de la pandemia, agradece el bolsón. El día después de que se levante, le llevo un bolsón y digo, mira, no hay aceite, y no sé si me va a dar el bolsón. Porque la gente, mucha gente está creciendo de que esto es hoy, y cuando termine ya está. Un poco lo que decía Gabriela. Mañana. Por eso yo decía que hoy todos los partidos políticos, todos los que representamos, que tenemos representación, tenemos que estar juntos y trabajar. Y si esta es la propuesta, podemos corregirla y decir, mira, yo creo que este punto tiene que recibir todo o nadie, o sea, para todo el mundo. Y bueno, llamarnos y bueno, esta es la propuesta que hay, pero estamos todos. ¿Me explico lo que quiero decir? Después, si hacen paro o no la hacen, bueno, pero acá estamos todos. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Para qué? Porque este es un momento donde tenemos que, esto yo acá lo hablo, hemos discutido, hemos peleado. Yo porque soy fácil y soy sensible, pero yo creo que esta es la única manera de tirar para adelante, porque no es salir, perdón. Esto me dice, no, aparte no es cuando termine la pandemia, porque nosotros conocemos la pila. Que a partir de julio, sin pandemia, ya se cae la recaudación. Pasó histórico, nunca hubo que un semestre, siempre fue rajuñando para pagar el sueldo, te faltan un 20%, 3 días, 4 días, bueno, 3, 4 días de pago y pagás. Este año va a ser un año muy atípico. No lo voy a beber porque no soy futuro, pero este año, la plata que vos tenías guardada dentro del año, que vos la empezás a gastar en julio cuando terminan las vacaciones, porque vos. En marzo tenés fin de semana de la Ciudad porque somos turistas, somos un pueblo turístico, después tenés Semana Santa, los fines de semana de mayo, ya julio empezás a temblequear. Julio, por ahora julio para pagar la luz, pero ya en agosto empezás lo que vos te guardaste. Hoy la gente, la que se guardó, está gastando ahora, porque no tipo trabajó, turismo no hay, los comercios están cerrados. Y lo último que se va a abrir es el turismo, que es lo que vive una sociedad. ¿De qué vivimos nosotros? ¿Del turismo? Esto que estamos viviendo, que yo muchas veces he escuchado comentarios de que vivo acá hace 30 años, he escuchado comentarios que dicen, nosotros no somos turistas, mi mujer es docente, yo trabajo acá. Soy jubilado. Esto nos va a hacer reflexionar en cuanto que somos un pueblo que vive el turismo, necesitamos turismo y vamos a tener que trabajar en pos de mejorar la calidad hacia adelante de la oferta porque va a haber mucha competencia interna. Acá va a haber 2 años, por ejemplo, que la gente difícilmente viaje. Por supuesto. Esto es como cuando la caída de las Torres Gemelas, tuvo 2 años que la gente no tomaba aviones. Por supuesto. Acá va a pasar algo parecido, así que vamos a tener que trabajar mucho en conjunto, todos los operadores turísticos, que la propuesta nunca se vea que vaya. Joana. Bueno, en realidad se me presenta un gran día. ¿cómo transmito todo esto, no? Yo creo que a veces me necesita la colaboración de todos, de todos los conocidos. Voy a hacer lo mejor posible. Siempre voy a estar a favor de mis compañeros, pero siendo consciente de la realidad, porque siempre lo hemos hablado, más allá de que hemos peleado por situaciones con el empleado, pero siendo consciente también de la situación real. Y bueno, muchas gracias por escucharme. No sé cómo profesar mañana, así que... No te sientas responsable de nada. No, no me siento responsable. Porque no te invitamos para que seas responsable, sino para que... Este diálogo de alguna manera pretendíamos tenerlo entre todos. Era un diálogo y obviamente era la propuesta del Ejecutivo. Sí. ¿Puedo preguntar? No, te podés ir, ¿no? Pero por ahí, si nos podés contar cómo te reciben las propuestas o... Ya te voy a decir por la cantidad de números de mensajes. 1982. 32 mensajes. No puedo decirlo, realmente. No. Pero por lo visto hay acá un debate que todavía no saben que estoy acá. Vos no saben que estoy acá. Porque no hubo tiempo. Claro, la verdad. Así que lo mejor, es como que estoy dividiendo, siempre lo hablábamos con Marcelo, la parte mía personal y la parte que tengo que defender. La parte mía personal es que estamos, disculpen la expresión y si sale el audio, estamos viviendo una situación tan difícil y lo entiendo a todos. Por el lado sindical está esto de la lucha, pero me parece que esta lucha se tendría que hacer en otro momento del país, ¿no? ¿Qué situación, no? ¿Qué situación? Voy a hacer lo mejor posible y no sé, voy a tratar de transmitir todo lo que hemos hablado acá. Y bueno, estamos propuestos, no sé, que nos inviten normalmente. No, porque a nosotros nos gustaba la ironía, siempre fuimos muy irónicos. Y entonces yo digo que hagamos una notita formal e invitemos. Hoy la forma del reclamo tiene que cambiar. Pero tiene que cambiar el sentarse a la mesa de negociación. Y tratar de sacar lo mejor ustedes y el Ejecutivo tratar de poder cumplir, digamos, la mejor opción para poder cumplir. Porque si el Ejecutivo promete y no cumple, también se le ocasiona un, digamos, ¿para qué va a prometer el otro día en el 60? Si no lo va a poder cumplir. Yo creo que es súper nefasta que cuando nosotros hablamos de que se les va a dar lo que se recaude es, pero ¿cuándo? Y lamentablemente la respuesta es que ¿cuándo? Y el cuándo hoy no son totalmente inciertos. No, nos vas a estar todos los días, bueno, ya no sabes, pero... Bueno, yo no tengo más nada para decir, suerte. Gracias. Gracias. Gracias por escucharnos, sobre todo, y por transmitir de alguna manera. Sí, se tocaba la otra época, yo quería decir que vas a ser mojo. Imagínate. Más fácil porque vos te pensás que todo el intendente era como yo, pero es más fácil. Bueno, chao. Gracias. Y estamos dispuestos a volver. Yo no estoy en el lugar de los chicos. Así que invítennos. Gracias. Nos vemos. Presidente, ¿podemos hacer un corto intermedio? Pasamos un corto intermedio. Bueno, levantamos el cuarto intermedio. ¿Tati también se va? No, Tati. Sí, ¿no te podés dejar un ratito? Liberémosla, Tati. Nos va a pasar el informe. Ah. Gracias. Sí, yo decía, después así como el gafi fue barra, ellos no lo tienen porque ellos no los tienen, pero mientras estamos hablando todos se los mandé, después si los pueden compartir. Sí, sí, ustedes, sí, ¿no? Sí, lo compartió. Sí, perfecto, chao, buenas tardes. Chao. Chao. Bueno, vamos a dar lectura a la orden del día. ¿La tenés por ahí? Sí, a la orden del día no tengo los proyectos. Del día. Leamos directamente los proyectos y listo. Bueno, vamos a ver. Son dos proyectos que se van a tratar en el día de la fecha. El proyecto de creación del fondo específico para la compra de los módulos sanitarios y la prestación de concurso de presupuesto para la compra de los módulos públicos. ¿Sí? Voy a dar lectura. Capilla del Monte, 12 de mayo del 2020, al presidente del Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo. Visto, los fondos ingresados en la cuenta bancaria número 53, reducido, del Banco de la Provincia de Córdoba, emitidos por el Gobierno Provincial y con destino específico a la administración de fondos del programa PAICOR, Programa Asistencia Integral Córdoba, que este municipio tiene a su cargo desde el mes de marzo del 2017, que ese monto fue transferido el mismo día a la cuenta correspondiente 342-25-006308, PAICOR, se apunta comprobante, y considerando que las normativas establecidas por la entidad provincial ante el estado de aislamiento social preventivo y obligatorio por el que atraviesa nuestro país ante la declaración de la pandemia por COVID-19, establecen la entrega de módulos alimentarios a todo el padrón de beneficiarios de Capilla del Monte, atento al cierre eventual del servicio de comedores de las escuelas locales. Que estos lineamientos deben cumplimentarse en su totalidad respecto a la nómina de productos informados por PAICOR, el armado y la entrega de los mismos en tiempo y forma, actuando en total cumplimiento con las disposiciones emitidas por el Gobierno Provincial. Que es una realidad que las urgencias que se presentaron al inicio de este estado de cuarentena y las modalidades informadas por el Gobierno Provincial llevaron a que ciertas acciones debieran resolverse con rapidez necesaria, por lo que las dos entregas anteriores se realizaron mediante decreto de necesidad y urgencia, la que fueron comunicados por su conocimiento al Honorable Consejo Deliberante con copia de los mismos, decreto número 106/20 y 120/20. Que las disposiciones recibidas para esta nueva entrega establecen que los módulos a entregar deberán estar compuestos por los productos detallados en el informe, elaborados por la cobertura de 30 días, siendo que los anteriores fueron quincenales. Que tal fin, desde la Secretaría de Políticas Sociales, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno y Coordinación Institucional, se solicitaron presupuestos a distintas empresas para llevar a cabo la correspondiente compulsa de precios con destino a la adquisición de dichos productos, los que deben ser considerados por el Consejo Deliberante, en cumplimiento a lo establecido en el régimen de contratación vigente. Que por ello se adjuntan al presente tres presupuestos de los solicitados que cumplen con los requisitos y que cuentan con la disponibilidad inmediata para la entrega de 676 módulos alimentarios, tal lo establece el padrón provincial, lo que corresponde. Punto 1. Empresa Digacor, con una cotización por módulo de 1.094.030. Empresa Imperial, cotización por módulo 1.010.75 y Cinza SR con un valor de módulo de 1.005.70, recibido vía online por los motivos de público conocimiento. Adjunta el presupuesto Imperial, así el listado de la nómina, lo que tiene que traer al bolsón, Cinza con la misma nómina y el último que había dicho es... Perdón que lo tengo que repetir, diga por. Si quiere abrir el debate, presidente. Sí, yo bueno, le hago una pregunta a vos, Gaby, a vos, Marcelo, que ya han estado en otros consejos, porque bueno, sabemos que es importante el precio final del bolsón, pero también influye en otras cosas. La calidad que esté en tiempo y en forma, y bueno, si hay, en algún momento tiene el municipio un problema, entre comillas, financiero si lo pueden, las empresas lo pueden soportar y digamos aguantar el pago unos 15 días, supongamos, ¿no? No, acá no es el caso porque estos pagos con la plata Paico viene con el dinero. Es un fondo específico que viene exclusivamente, ya está transferido a la cuenta Paico y de ahí se paga. Bueno, el punto es también que lo pongan en tiempo y en forma. Bueno, a la mercadería. Por eso, a eso quiero hacer una referencia. Si me permite el uso de la palabra. A nosotros, en el otro consejo, antes nos enviaban el proyecto de ordenanza, la selección la hacía el Ejecutivo y nosotros aprobábamos el gasto, autorizábamos el gasto. Nosotros en noviembre del 18 modificamos esa ordenanza y dice que la contratación directa, la contratación por tres presupuestos, el concurso de precios, lo hace el consejo. Uh-huh. Ahora bien, dos cosas. A mí me gustaría que esté la Secretaria de Políticas Sociales. ¿Sabes por qué? ¿Cómo yo voy a decidir por 5 pesos más o 5 pesos menos a quién comprarle, la que sabe qué proveedor le cumple, la que sabe bien qué es lo que exige Paicor y cuál es el proveedor que junta los mejores requisitos? Es ella. No somos nosotros. ¿Qué sé yo si fulanito se compromete a entregárselo para el martes y a lo mejor después la bicicletea 10 días? ¿Vos me entendés? Sí. Por 5 pesos. Hay otras cosas que la calidad de la mercadería. Que esté en tiempo y en que forma. Que esté en tiempo y forma. Y después me parece que nosotros, si fuese así, si tuviésemos que hacer nosotros el concurso de precios, hay que hacer un acta. Una resolución con un acta. ¿Quién es el beneficiario? Claro. Tiene que salir por resolución. Pero por resolución sale. ¿Por eso? Ustedes tienen que sugerir acá cuál es la mejor propuesta. Y bueno, sale por pero resolución. ¿Cómo voy a sugerir yo si no sé la calidad de los... Y no conozco los proveedores, que los conoce y los habría que citar la Nancy. Sí. Yo creo que en primer lugar, y por supuesto que acompaño a los dichos de la concejal Neri con respecto a que nadie mejor que la secretaria para poder resolver esta situación. A mí me parece que en la concursa de precio es una empresa que ya ha venido, el mejor postor en este caso, que es la empresa que ya ha venido en otra gestión anterior, y Marcelo lo puede decir porque él le tocó. ¿Te tocó recibir? Sí. Y han cumplido en tiempo y forma. Pero no es ninguna de esas empresas. ¿No estaba CINSA? No, CINSA siempre trabajó con Bufoni. Nosotros conseguimos 20% menos de aumento de precio de CINSA en ese momento con un hombre del Soto, que entrega todo el norte. Los mismos bolsones entregan en Pueblo del Eje, no sé, ¿cómo se llaman los otros pueblos? Soto, todos esos lugares. Las baterías, todo para el fondo, entrega ese hombre. Y vino acá y lo repartió en tiempo y forma, lo conocía de memoria, los bajó, pero el toquecito ahí nomás, en menos de una mañana lo repartió en todos los colegios, con dos camiones. Yo simplemente quería hacer una aclaración, más allá de los dichos de la concejal, que bueno, lo debatiremos entre todos, que si ustedes pueden observar el listado, ninguno de los tres figura la leche en polvo. ¿Esto qué significa? En el momento que asumimos la gestión, se encontraba un número importante, un volumen importante de leches, que en una época se... El programa Más Leche. Más Leche, Más Familia. Y hay un número importante para cubrir la cantidad de bolsones. Entonces, economizaría de alguna manera esta compra. Claro. Que nos, en la situación en la que estamos es más que bienvenida. Pero quería aclarar, porque más de uno le estaría haciendo ruido, que en el listado no aparece la leche en polvo, que es una de las cosas principales que exigen la compra de bolsones. ¿Otra puntita, Juancho, puedo decir? Sí, por favor. Si se fijan, las listas no son iguales. No están los mismos. Hay productos diferentes. No, sí. Por ejemplo, en uno hay flan de vainilla y en ninguno de los otros veo lo mismo. No me he puesto a fijarme todo, pero ese lo detecté así en el primer. Postre, dice. ¿El mismo? Postre Cumaná de 120, que es el flan. ¿Será el mismo? Sí. No, pero en CINSA no veo. En CINSA no veo. En CINSA dice postre. ¿Dónde? de empezando de abajo para arriba, 1, 2, 3, arriba de la cinta. Ah, sí, que me coge. Bueno, la marca cambia. Por eso es importante también que alguien que haya medido calidad sepa, ¿no? Pero, y lo de la leche de tener un trabajo. Lo de la leche es simplemente para evitar, porque tiene fecha de vencimiento, sí, y si bien hay un cierto, sí, prudente, el producto cuando se estanca, por más que esté bien guardado... No, pero además trae, es una buena leche porque era Manfrey. Y trae también esto de que empieza a abrumarse, porque si hay humedad o no, entonces lo importante sería sacar esa ración para siempre, obviamente, tener en fecha como es, como lo exige la ley y como tiene que ser, ¿no? Claro. Nada más que sí. Con respecto a lo dicho de Gaby, bueno, no sé la opinión de ustedes. Yo en este caso, entendiendo la urgencia... Yo dejaría a consideración del departamento ejecutivo la elección de la compra, en este caso en particular. Porque como no sabemos bien cuál de los tres es el que cumple en tiempo y forma, como decía Bopan, queda la mejor, entonces dejarlo que ellos decidan qué exactamente, me parece a mí. Sí, yo creo que... Y entonces que nos manden un proyecto de ordenanza para autorizarlo, le pago. Yo no tengo problema, a ver si me entiendes. Está hablando del procedimiento. Yo te digo, nosotros tenemos que elegir entre tres. En este caso puntual, como no sabemos y estamos sobre la necesidad y la fecha, dejar que le damos por esta vez la potestad al departamento ejecutivo para que elija a qué proveedor le quiere comprar. Después el pago no importa, se lo pasa por el tribunal de cuentas y la plata es de Palco. ¿Para qué va a mandar un proyecto de ordenanza para pagar? Así mandaban el año pasado. Nos mandaban el proyecto de ordenanza, nosotros autorizamos la compra. Está bien, pero acá también la estamos autorizando. Solamente que le decimos que le puede, por esta oportunidad. Bueno, pero no va a quedar escrito. Tiene que quedar. Yo lo único que pregunto es para que no tengan otro problema, nada más. Pero no entiendo qué no va a quedar escrito. Una cosa, a ver, tenemos tres proveedores, podemos elegir uno. En este caso, por resolución decir tal, el B, bueno. En este caso puntual, le damos la facultad en esta oportunidad al departamento ejecutivo, porque estamos para la próxima, exactamente. Le pedimos ya que nos digan cuál es el que ellos consideran, con un papel que diga, mira, me parece. Ganamos en tiempo. En tiempo, si hay que entregar los bolsones, no podemos. Que a lo mejor en la misma resolución conste que en la próxima oportunidad directamente venga la secretaria con exactamente el proyecto para que lo podamos. Exacto. O que mande, si no puede venir, porque a veces no puede venir, que mande, que ella considera, lo pone una argumentación. Una argumentación que le compra que tal. ¿Me explico? Listo, es para agilizar, porque si no. Que la secretaria mande una argumentación, si no puede venir, una argumentación. Sugiriéndonos cuál sería el más conveniente. ¿Vos? No, yo tengo la duda de qué mes estaríamos comprando, digamos, cubriendo con esto. No me quedó claro. El mes de curso. O sea, sería para mayo. La compra de mayo. Todos los meses el PAI con por eso. Dinero. Es para mayo porque la transferencia de la cuenta es el día 12. Es para que compres ahora. Claro. Pero yo digo, para agilizar, no trabar, que... Sí, sí, sí. ¿Y a quién se le está comprando? ¿Cuál es la empresa? La otra vez le compraron a Simsa. Simsa. Que de hecho yo en algún momento hice hasta la devolución que no podía hacer referencias, pero que creía en la viabilidad porque había sido el que había estado entregando módulos en la gestión anterior. Sí, la última fue a Simsa. Que acá la revisaron. Bueno, pero si no sé, si quieres seguir con el video de la... Yo creo que está más que claro que le deleguemos a... Pues en esta oportunidad y que la próxima lo envíe. Claro, porque ellos tienen, entre comillas, el software actualizado, el ejecutivo, con respecto a esto, ¿no? Y bueno, acá lo que se gana es tiempo. Claro. Entonces me parece lo más lógico. Y aparte, no hay una diferencia de precio en el cual podamos decir es insignificativa para tomar una primera puesta en escena. O sea, hay que comprar, bueno, y entregarlo, garantizarlo. Estamos... Los chicos escolares necesitan de alguna manera retirar su el bolsón. Estamos de acuerdo con la moción, Iván. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y quiero que en el acta conste el pedido de la concejal, que no me parece. ¿Sí? Que para la próxima. Sí, estoy de acuerdo. La presencia de Gaby. La presencia o que por favor que mande un escrito. Un escrito recomendando cuál es el. Claro. Porque a veces son 10 pesos y. Claro. Bueno. Y nosotros lo primero que hacemos es fijarnos el más barato, por ahí el que no. Cumple es el del medio o no. Exactamente. Y, seguimos con el segundo por favor. Tema. El segundo punto del orden del día, Capilla del Monte, 11 de mayo del 2020, al presidente del Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, presente. Visto las facultades conferidas por el artículo 186, inciso 1 y 7 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y lo dispuesto por el artículo 49, inciso 18 de la Ley Orgánica Municipal 8.112 y modificatoria, que dispone entre las competencias materiales del municipio gobernar y dirigir los intereses públicos dirigidos al bien común, como así también la implementación de políticas públicas para la asistencia social. Y considerando que el cumplimiento de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional y el ejercicio del poder de policía de salubridad previsto por el artículo 186, inciso 7 de la Constitución Provincial, el Departamento Ejecutivo Municipal dispuso diferentes medidas preventivas y recomendaciones, priorizando la preocupación y alerta con la finalidad de garantizar la salud como un derecho humano fundamental en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al coronavirus COVID-19. Que si bien las necesidades de urgente tratamiento que se presentaron desde el inicio del estado de aislamiento social preventivo y obligatorio fueron muchas, una de las mayor inmediatez fue la de contar con el edificio del Hospital Américo Luqui como un espacio físico que permitiera cumplimentar el protocolo obligatorio para la atención de aquellos posibles pacientes que pudieran presentar síntomas compatibles con el COVID-19. Que por ello, previa evaluación de la dirección del Hospital Municipal, se confirmó que la acción más inmediata y acertada sería la de alquilar un módulo sanitario que cuente con la estructura necesaria y que sea de instalación inmediata en un sector aislado del edificio central, por lo que previa solicitud de cotizaciones en el mercado, se llevó a cabo la contratación en la empresa Home Panel, CUIT número 27055807-54-5, de Cruz del Eje, cumplimentando los procedimientos establecidos en el régimen de contratación vigente y con la correcta intervención del Tribunal de Cuentas. Que en el contrato suscrito, archivado bajo protocolo número 189-20, establece las características sanitarias del mismo y ofrece, en las condiciones de pago, la opción de compra, presentando una interesante propuesta que comprende los pagos de alquiler como parte de pago. Se adjunta contrato para su información detallada. Que el director del Hospital Américo Luqui ha expresado lo positivo y beneficioso que sería para dicho nosocomio concretar la compra del mismo, maximice teniendo en cuenta la oportunidad de considerar los alquileres como parte de pago. Opa. Que si bien es una realidad la delicada situación económica financiera por la que atraviesa nuestro municipio, como sumo agrado, hemos recibido diferentes voluntades por parte de vecinos e instituciones que, enterados de esta acción, expresaron su interés de colaborar con donaciones para completar el pago del mismo, tal como lo establece el contrato. Que atento a ello y teniendo en cuenta que los municipios, en el marco de las competencias materiales dispuestas por el artículo 186, inciso 1 y 7 de la Constitución Provincial, y lo dispuesto por el artículo 49, inciso 18 de la Ley Orgánica Municipal 8.102, se encuentran facultados a gobernar y administrar los intereses públicos que tienen a bien común, adoptar medidas que permitan dar asistencia social, en tal sentido, puede aceptar donaciones para dichos fines, debiendo ser autorizadas por el Honorable Consejo Deliberante en virtud de lo establecido por el artículo 30, inciso 19 de la Ley Orgánica Municipal 8.102. Que por lo expuesto y cumplimentando las disposiciones exigidas, corresponde crear un fondo solidario específico para la compra del módulo sanitario que permita ingresar los aportes recibidos, otorgando transparencia en los actos contables y presupuestarios que se deben realizar a tal fin. Por todo ello, elevamos para su consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Crece el Fondo Solidario Específico para la Compra de Módulos Sanitarios, el que estará destinado exclusivamente para la compra de módulos sanitarios instalados en el Hospital Municipal Dr. Américo Luqui, bajo las condiciones y características establecidas en contrato archivado bajo protocolo número 189-20. Artículo 2. Los fondos recaudados serán depositados en una cuenta bancaria dispuesta exclusivamente a tal fin y administrado conforme los fines de su creación, otorgándose el comprobante y el instrumento legal correspondiente para cada caso particular. Artículo 3. Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos de realizar las adecuaciones operativas contables y o presupuestarias que estime conveniente de conformidad con lo dispuesto en la presente ordenanza. Artículo 4. La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación. Artículo 5. De forma. Adjunta el contrato de 2020, que si quieren le doy lectura y si no, ya lo habrán leído. No, ya lo leí. Ya lo leí. Sí. Gaby, por favor. Por supuesto que a nadie en su sano juicio se le ocurriría no estar de acuerdo con un módulo sanitario. Yo tenía una serie de preguntitas, pero era porque no tenía el contrato. Ahora, como ya leí el contrato, las preguntas ya tengo respuesta. Entiendo que es con el opcionalísimo. Ahora, si será por 3 meses, si decidiésemos comprarlo, se hará un nuevo contrato. A mí me permiso, ¿no? Me adelantó Gerardo, que estuvo recién acá, de que la forma por ahí de pago que tenían, no solo para el alquiler, sino por las posibilidades de compra, es con este grupo de vecinos que quería aportar y con la donación de Carlos Caselli. Hizo una donación, creo que era de 50.000 pesos. Con la donación de 50.000 pesos. Claro, es, más el aporte. Más el aporte de los demás, que con eso se cubría, o sea que bueno, dentro de todo está cubierto, digamos. No, pero me parece. No afectaría tampoco tanto las arcas municipales. A ver. Aunque fuese. Aunque lo afectara primero, 25.000 pesos mensuales. Pero si te lo toman con opción de compra, como leasing, primero no es una fortuna de plata y segundo la inversión que significa en términos sanitarios. Son dos habitaciones, bueno, ¿cuántas camas? Pero por eso. Un montón de otros. ¿Cómo es eso? Pero por supuesto. Para atender los pacientes. Aunque digo que aunque tuviésemos que solventarlo desde la MUNI. Sí, sí, claro. A ver, no sé. Sí, la única duda es esa, es decir, ¿cuánto está en el mercado? Digamos. Nadie cuestionaría la compra, obviamente, pero ¿cuánto está en el mercado y cuánto equivale o cuánto ponerse a construir un módulo también en este momento? Un poco lo ideal. No, ¿y dónde lo vas a poner? Por eso. Si están los precios del mercado, entiendo que cuando se hizo la contratación del alquiler ya estaba previsto. Además, no debe haber muchas empresas que hagan este tipo de construcciones. Sí, no. Porque esto, pienso yo, que esto debe ser una construcción que la hacen en muy pocos días. No, son tipo cartas, digamos. Vienen armados, justamente estaba leyendo eso. Ahí está. Las características. Tienen las características, sí. Tienen preparación. Sí. Hay dos consultores armados ahí. Está buenísimo. Yo lo único que me parece que le falta, la ordenanza, es decir, en el artículo primero, presidente crea el Fondo Solidario. En los argumentos habla de que ese fondo específico va a receptar donaciones que este Consejo tiene que aprobar. Supuestas donaciones que tiene que aprobar. A mí lo que me parece que yo le pondría es que el fondo creado en el artículo 1, ¿cómo se va a integrar? Se va a integrar con los aportes realizados en carácter de donación. Para las donaciones que tienen que estar aprobadas. Específico. La forma de integración. Sí, me parece que en una parte, perdón, Gaby, habla del fin específico. No, el artículo 1 dice, créase el Fondo Solidario Específico para la compra de módulos sanitarios. Está perfecto. el que estará destinado exclusivamente para la compra del módulo sanitario instalado en el Hospital Municipal del Médico López. Yo lo que digo es que, ¿cómo se va a integrar ese fondo solidario? En la ordenanza debiera decir, el fondo creado en el artículo 1 se integrará con los aportes realizados en calidad de donaciones. ¿Dónde está lo de Carlos Cáceres? Ah, habría que nombrar quiénes son los donantes, no, pero no, sí está importante que lo diga, y como una sugerencia podríamos ponerlo para que quede cerrada. ¿Vos me entendés? Sí, yo también entendí. Sí, se entiende perfecto. ¿Cómo está conformado esta? ¿Cómo va a quedar integrado ese fondo? Con donaciones. ¿Con donaciones? Sí. Pero discriminado por quién? No. A nosotros, a ver, las donaciones van a venir al Consejo para que las aprobemos. Vamos a saber quiénes son, pero no hace falta que vos dejes establecidas quiénes son. Porque la tratamos la otra vez, por eso es que. Claro, a mí me parece bien. Le van a para el módulo Pablo Escobar, le decís que no, claramente. Sí. Parece que habría que incorporar ese artículo en el proyecto, que daría un poquito más de transparencia también a la creación de un fondo específico. Para que quede claro cómo va a estar integrado. Sí, me parece que sí, el anterior fondo anterior ya estaba así, tenía esa especificación y va a ser integrado por donaciones. Así. Lo mismo en este caso. Bueno, ya más o menos hemos hablado, estamos de acuerdo todos, así que está por agotado el debate. ¿Es bueno, positivo mi voto? José. Mi voto es positivo y acompaño la moción de la concejal Negri de incorporar el artículo en el proyecto de ordenanza. Salo. Mi voto es positivo y acompaño la moción de Gabriela Negri. Bueno, Gaby, Marce, lo mismo, positivo y acompañado. Positivo y acompañado. Lo de la seño, Gaby, acá. Así. Les parece que terminemos y dialoguemos un poquito con lo que pasó. Sí. Vamos, sí. Damos por concluida la sesión del día de la fecha. Buenas noches. Muchísimas gracias.